Una de las metas del Horncast es exhortar a los escuchas a pensar, a razonar y a decidir una vida espiritual personal y no colectiva. Hacer que cada uno de ustedes se quite ese velo que impide ver más de lo que la cegadora luz de la salvación nos ofrece, y puede encontrar, por lo menos la audiencia nacional, en nuestras raíces precortesianas, alivio e identidad. El cristianismo es tema recurrente en nuestro podcast, por ser uno de los peores engaños de la historia, uno de los más arteros métodos de control de masas, uno de los sistemas de creencia más peligrosos y más aceptados, como una droga legítima. El cristianismo va más allá de una religión. Es, sí, como afirman ellos mismos, una forma de vida. Yo la llamaría una forma de no vida. Ustedes pregunten a un cristiano cualquiera, ¿cuál es el fundamento de tu creencia dogmática? Inmediatamente responderá que la Biblia, palabra de Dios inmaculada, innegable y perenne. Bastaría con una sola contradicción para echar por tierra ese supuesto libro divino. Pero no, no hay una contradicción. ¡Hay decenas! A lo largo de esta edición iremos viendo una vez más por qué ser cristiano es lo peor que puede pasarle a un individuo, a una familia, a una comunidad y a una sociedad. Este es el Horncast 75. Mochipán más igual Titlacotocani. Gente pagana por siempre. Horncast. Así fue el ingreso el día de ayer de la policía judicial a los albergues casitas del sur de la delegación Tlalpan. De acuerdo a las autoridades, los niños rescatados presentaban conductas irregulares. Referían expresiones que no son propias para su edad, me refiero a manifestaciones de tipo religiosas muy marcadas, a manifestaciones que eran como no voy a declarar hasta que no esté mi abogado presente, a declaraciones que decían toda la policía es mala y corrupta, a una manifestación de una menor que refirió este es el final de todo, ya se acabó, se va a acabar el mundo. El albergue Casitas del Sur, como se lo presentamos hace 2 meses, se había negado a entregar a las autoridades de la Procuraduría Capitalina a una menor de nombre Ilse Michelle, quien está reportada como desaparecida desde mayo del 2007, fecha en que se le vio por última vez en este albergue. En total, 116 menores fueron trasladados a otros albergues, ahora del DIF Nacional, y 7 adultos fueron detenidos de acuerdo con las autoridades. Entre las niñas podría estar Ilse Michelle. Estamos por el momento tratando de corroborar ya la identidad de una niña que es muy parecida a Ilse Michelle. Además de las pruebas de identidad a la niña, también se está investigando si funcionarios del albergue temporal y de la Fiscalía para la Atención del Menor, de la misma Procuraduría de Justicia, cometieron alguna irregularidad, ya que fue esta dependencia la que entregó a Ilse a Casitas del Sur. Spell! Apenas unos días volviéramos a tener noticia de un nuevo suicidio colectivo, esta vez en Irlanda, y bueno, parece que una vez más relacionado con un caso de sectas, ¿no? Manuel Carballal, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, este ha sido desde fin de semana el último que ha llegado a la prensa. Llevamos ya unos cuantos en lo que va de año, en este apocalíptico año 2000, y en base a las informaciones que tenemos, quizá no sea el último de lo que nos esperan este año. Ha sido cuatro mujeres en un pueblecito de Irlanda, en Leipzig, que aparecieron, los cadáveres aparecieron distribuidos por toda la casa. Eran mujeres mayores que además, como parece, en muchos casos de este tipo se habían aislado socialmente del vecindario, vivían con las persianas bajadas, no tenían trato con los vecinos, iban a la compra tomando un taxi, y los cuerpos aparecieron sin señales de violencia, lo que parece inducir que se envenenaron, como es también una práctica habitual, y rodeados de imágenes religiosas. También ocurrió, tampoco hace mucho, en Perú, ¿sí?, siete miembros de una misma familia y en las mismas condiciones, parece que encerrados, lo que tú dices, por no contaminarse el resto de la humanidad, viven tan hacia adentro que al final se creen sus propias... A mí me preocupan más este tipo de grupos pequeñitos que se aíslan socialmente que las grandes multinacionales sectarias tipo Cienciología, Nueva Acrópolis, que tienen otros intereses, ¿no? En el caso de Perú, además, un caso muy interesante porque se descubrió de casualidad cuando dos niños de 11 y 12 años que jugaban al fútbol se les coló la pelota dentro de la casa por una ventana, entraron y se encontraron a los siete miembros de la familia que habían fallecido, pero es un caso extraño porque ellos pertenecían a varias comunidades evangélicas y pentecostales que, las que habían sido expulsados precisamente por los radicales que eran en su interpretación del Apocalipsis. El menor de esta familia, que tenía solo 15 años, Ray James, era considerado un profeta que venía a anunciar el fin de los tiempos. Pero lo que a mí me fascina de este caso es que cuando entra la policía, se hace el registro de inspección ocular, que es lo que estamos viendo, se encuentran los cuerpos, salvo el del padre, que había fallecido 30 días antes y sobre el que habían puesto una nota el profeta, Ray James, que repito que tenía 15 años, diciendo: "Feliz día, papá Jesús, los siete ya estamos contigo". Desde la muerte del padre de familia, que embalsaman, que vendan, que preparan ritualmente, después es la madre, las hermanas, los hermanos, los que van falleciendo envenenados también con un insecticida que tomaron, y posteriormente el último en morir es este muchacho que aparece, bueno, en la posición de la cruz en el patio inferior de la casa y que estaba convencido de que este año, el año 2000, era el del fin del mundo. Es curioso porque además un chaval joven de 15 años parece ser que es el que dominaba la familia, el que llevaba la voz cantante y el que, bueno, decía lo que había que hacer. Hypocrisy, el dios impotente. We'll be right back. Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. En muchos psicópatas, líderes de sectas religiosas, empezaron en su adolescencia con un conocimiento, eso que pasó con David Koresh, el líder de los davidianos de Wacko, y con tantos otros que tenían un conocimiento de la Biblia al dedillo, e incluso alrededor de los cadáveres encontraron ejemplares de la Biblia abiertos por el libro del Apocalipsis de San Juan y con varios párrafos subrayados. Qué tremendo. De aquí, aquí en España, de todas maneras, yo también recuerdo algún caso de suicidios colectivos de alguna secta, ¿no? En España ha habido varios suicidios, tanto colectivos como individuales, algunos espeluznantes, tremendos, y ha habido desde hace 3 años, con el caso de Heidi Ficau, que la Brigada de Información, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Tenerife intervino y abortó lo que podía haber sido un suicidio colectivo en la isla de Tenerife. Desde entonces, y aunque no han trascendido a la prensa, tanto la Policía Española como la Policía Española, en colaboración con Interpol y con Europol, ha llevado adelante varias operaciones policiales de sectas que estaban funcionando en España, pero que funcionaban ya como mafias de crimen organizado porque tenían delegaciones en otros países europeos. De todas maneras, en estos casos, por lo menos los que hemos comentado, sí que los líderes de estas sectas morían también o acababan con sus vidas. No como en Uganda, que los 3 líderes de la secta son los únicos que salvaron sus vidas, que desaparecieron del mapa. Uno de ellos era un sacerdote católico, sí, otro una prostituta y otro un político. Los 3 desaparecidos del mapa, y en aquella ocasión murieron casi 1000. Lo que se perdió el gran hermano, si hubieran entrado. Pero, oye, esos no podían haber desaparecido porque alguien se tenía que llevar el dinero. Claro. De todas formas, es que se llevaron el dinero. En muchos casos, yo no sé qué más preocupante, si entrar en una secta que lidera un sinvergüenza, que lo único que te va a costar es tu dinero o pasar por la cama, porque es otra motivación en las sectas, o que el líder de la secta sea un psicópata que realmente se cree que es, o un psicótico, papel, también puede ser, que está en posesión de la verdad, como fue con el caso de Luc Jurek o el de David Koresh, que también murió, y que se pase, que mueran todos, incluido el líder. Pero yo no veo mucho en España como que esté la gente muy dispuesta a morir por una causa religiosa, ¿no? Y este señor, ¿no?, que es un gran experto, te lo puedo confirmar, absolutamente controlado la policía. Tiene una información exhaustiva, ¿es cierto? Sí, ¿tú lo crees, Manuel? Desde el año 85, que se creó el primer grupo especializado, es que antes ocurrieron cosas, episodios muy dramáticos que la policía lleva con mucha discreción, porque se han producido casos incluso de policías. Por ejemplo, hay un caso muy, muy terrible, muy dramático. La familia, no vamos a dar el nombre porque a la familia se le ha dicho, a los hijos, se les dijo que su padre fue una de las primeras víctimas de ETA. Pero hay un caso tremendo de un funcionario, de un inspector de la Policía Nacional que recibe una orden judicial de entrar en una secta, que era la misión de la luz divina, del Guru Maharaji. Y él entró dentro y se infiltró tanto que quedó captado, quedó tan... Porque además la policía no tiene una formación dentro de este tipo de cosas, tú estudias criminalística. ¿Se enganchó a la secta? Sí, lo terrible es que terminó asesinando a su hija, un bebé de pocos meses, y posteriormente en el psiquiátrico de Carabanchel suicidado. ¡Oh, qué tremendo! Con lo cual es lógico que la policía haya invertido en los últimos años, además, tanto la Policía Nacional como las policías autonómicas. Y el año pasado la Guardia Civil creó una brigada especial en base a esto, porque se están produciendo casos cada vez más radicalizados. Estamos en la frontera del cambio de milenio y es lógico que este tema empiece a tener una preocupación policial importante. Azaghal, la sangre del diablo. Motivo. You fucking better quit. Me están viendo como si me estuvieran saliendo cuernos de la cabeza. Miren alrededor, vivimos como en los tiempos romanos y creo que como tal ya es hora de alimentar a los leones con los cristianos. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para hacer la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los testigos de Jehová existen en un ambiente de estructura muy rígida, de prohibiciones. Se les prohíbe votar o servir en un puesto de elección popular, celebrar días festivos, pertenecer a las asociaciones de jóvenes cristianos, saludar la bandera, cantar el himno nacional o participar en otras actividades patrióticas. No deben servir en el ejército militar ni trabajar para una organización militar. No deben aceptar transfusiones de sangre, ni leer nada que critique a la Watchtower o asociarse con personas que hayan sido testigos de Jehová. Aún se les prohíbe asistir a una iglesia. Si la vida es estrecha para el testigo adulto, el problema se intensifica grandemente para sus hijos de edad escolar. La Sociedad Watchtower ha publicado un libro intitulado La Escuela y los Testigos de Jehová. Este libro define las actividades escolares que están prohibidas para los niños testigos. Cosas como celebraciones de cumpleaños, navidades y Pascua, deportes, el día de las madres o de los padres, el día de los enamorados o el de dar gracias. No pueden saludar la bandera, ni participar en danzas escolares, cantar el himno nacional o recitar la promesa de fidelidad o el juramento a la bandera. To the flag of the United States of America. Los niños son verdaderas víctimas en este asunto. Los hijos de los testigos de Jehová no pueden participar en muchas actividades escolares normales y como resultado sus compañeros de escuela se burlan de ellos. En realidad es un tormento para ellos, pues por una parte desean agradar a sus padres y por la otra desean ser aceptados por sus maestros y compañeros de escuela. No pueden ganar de manera alguna. El tormento emocional que experimentan los desgarra de manera muy literal. Yo sé de esto de primera mano, porque mi propia hija regresaba llorando de la escuela casi todos los días, hasta que una maestra muy amorosa la hizo sentirse bien en el cuarto grado. La vida de un niño testigo es muy aislada, debido a que el jugar con compañeros de escuela y niños del vecindario que no sean testigos se considera como mala asociación. Bestial Deform, detengan el cristianismo. Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Ser humano que está envuelto en este medio, que aunque podamos disfrazarnos de la ropa muy agresiva y una apariencia así muy locochona y que estamos muy felices, realmente dentro de nosotros hay un gran vacío. Y llegó un día donde nos dimos cuenta que ese vacío solamente lo podría llenar Dios. Así nació Alcance Subterráneo y el grupo Exousia, como una forma de encontrar ovejas perdidas a través del heavy metal o el rock cristiano, como se conoce en otros lugares del mundo. El objetivo no es tener discos, tener, no sé, reconocimiento, fama, fortuna, X, ¿no? El objetivo es que la gente conozca una verdadera libertad, ¿no? Y eso es por lo que Exousia existe y no tiene otro propósito, por eso nunca ha cobrado. Eduardo dirigió la primera parte de esta ceremonia. Muchas gracias, Señor Jesús. ¿Están listos? ¡Sí! Al ritmo del slam, desahogaron el estrés de la semana, unos contra otros, para encender motores. Cada quien a su manera, al compás de la música rock, luciendo sus largas cabelleras. Los niños intentaban copiar los movimientos de sus padres, como este pequeño, luchando por no perder el equilibrio. El diablo había marcado tu vida, pero a Dios le pone un sello en el nombre de Jesús. Que nadie va a poder apagar, porque es un sello encendido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De rodillas y con lágrimas en el rostro, punks, darks y rockers pidieron perdón por sus actos. Yo declaro en esta mañana que gente va a ser resucitada, va a ser levantada de toda opresión, de toda limitación, en el nombre de Jesús. Este movimiento para jóvenes underground es gratuito. Si tú estás metido en algo de lo que es las drogas o el alcohol, o estás en una situación donde realmente tú crees que no puedes salir, realmente yo te invito a que tú vengas y que puedas experimentar algo que puede cambiar tu vida como la cambió la mía. Guerra, pervirtiendo el culto nazareno. Yeah. Se decide la custodia de los más de 400 niños rescatados de una secta polígama del estado de Texas. Son los hijos de los miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ahora las autoridades deben decidir qué hacer con ellos. Se trata del mayor caso de custodia visto en Estados Unidos. Se decide el futuro de 416 menores, incluidas niñas que ya han tenido sus propios hijos. Sus madres sí han dado la cara y reclaman que vuelvan con ellas. Sus padres se ocultan. Todos pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un arma fundamentalista de una secta polígama dirigida por este hombre, actualmente en prisión. Hace 10 días, el estado de Texas lo sacó a la fuerza de su rancho, que ellos llaman templo. En medio de esta especie de castillo, además del altar, una cama, donde supuestamente se consumaban los matrimonios. A cada menor ahora se le ha asignado un abogado, también a los padres, pero será muy difícil que puedan recuperar a sus hijos. Estas mujeres, conscientes que el escándalo puede llevarles a todos a la cárcel, permiten que las cámaras entren por primera vez a su refugio. Aseguran vivir como los demás, pero resulta que ni ellas ni los niños podían salir nunca de aquí para que el exterior no les pervirtiera. Tyrone, la derrota aplastante de la Santísima Trinidad. Bye. Guzmán captó unas escandalosas y exclusivas imágenes el día que los padres trataron de rescatar a sus hijos de las garras de la secta. Cristian, no me haga eso, mi, por favor, Cristian. Yo te lo quiero mucho, Cristian, por favor, Cristian. Al igual que esta desesperada madre, varios padres de familia intentaron, sin éxito durante varias horas, que sus hijos salieran de esta casa. Hacía 3 días que los jóvenes habían abandonado sus hogares para seguir a esta mujer, Claudia Salazar. La reproducción eterna de un reino sempiterno, porque Dios no cambia, como fue en Génesis, así será por siempre, porque Dios hizo a un hombre perfecto y no se iba a arrepentir para conocer los ángeles. En estos mensajes inentendibles por incoherentes, parece ser que estos jóvenes encontraron lo que, según los psicólogos, hace falta en sus hogares: guía, identificación y esperanza. Y por eso llegaron a estos extremos. Vengo para decirles, sonría mundo, pero ya están juzgados. Ya están juzgados. Ya están juzgados. Te alimentaste del viento. ¿Ah? Me alimenté de Dios. Sí, eso es tan idiota. Ahí no me hagan enojar porque te va a pegar un balazo. O yo, no me hagan. Actuando como hipnotizados o como poseídos por un incontrolable espíritu de rebeldía, los jóvenes desafiaron a sus padres ante la presencia de decenas de curiosos y de las cámaras de televisión que transmitieron a todo el país en vivo el escandaloso episodio. Papi, suéltame, por favor, suéltame. No, hijo, te quiero rescatar del demonio. Demonio eres tú, Satanás, suéltame. Usted se queda. Te vas a arrepentir. Usted no se va. Y me suelta. No, en el nombre de Jesús, usted se queda aquí. Me suelta ya. En el nombre de Jesús, usted se queda. Y usted, quítale las manos a mi hija. Ella no es mi mamá. Vociferian. Total genocidio judeocristiano. All I can say, it was just a game of destiny. asesíname con Jehová.